Bueno, lo habíamos anunciado previo a la pausa. Estamos en contacto con el economista Raúl de la Torre, bueno, además editor de Página 12 del portal Motor Económico, a quien le agradecemos muchísimo. Es un orgullo y siempre un gusto hablar contigo, Raúl. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes por la consulta. Bien. Un placer. Raúl, en estas últimas jornadas se han hecho anuncios por parte del gobierno argentino sobre cómo tratar de sostener a los trabajadores, al pueblo argentino desde el punto de vista económico, con bueno, prestaciones que se están dando. Contanos un poco qué alcance tienen, qué está pasando con la economía argentina, cómo se está tratando desde el gobierno argentino de ir cubriendo los huecos que claramente la parálisis económica por el confinamiento está generando. Sí, bueno, justamente el problema es que desde que se declaró la cuarentena hay una serie de actividades que se han quedado absolutamente, como decís, paralizadas y hay sectores que prácticamente no se han quedado sin posibilidad de ingresos. Entonces, lo que se está haciendo del gobierno es tratar de contemplar a cada uno de estos sectores y de paulatinamente cubriéndolos, dándoles algún tipo de respaldo, e inclusive en estos tiempos se está trabajando sobre el tema de las pequeñas y medianas empresas, aquellas que no tendrían posibilidad propia de sostener, por ejemplo, los sueldos del personal sin tener actividad y por lo tanto sin tener ingresos. Entonces, también en ese plano se están trazando algunas políticas. La última que se dio a conocer este fin de semana tiene que ver con los trabajadores independientes, es decir, aquellos que impositivamente acá se los conoce como monotributistas, es decir, aquellos que trabajan en forma independiente, ya sea puede ser desde un profesional hasta hay alguien que da servicios para alguna arreglo domiciliario o vendiendo en la calle, digamos. Contempla varias franjas de actividad que son independientes y por lo tanto hoy no pueden salir a la calle a ofrecer sus servicios, a vender sus productos o lo que fuera. Con lo cual, esos sectores que son millones de personas en Argentina, estamos viendo inclusive que las cifras son bastante más importantes de lo que antes teníamos como estimación de estos sectores, ahora van a recibir de parte de los bancos un préstamo sin costo, es decir, a tasa de interés cero, pero también con los demás costos que habitualmente cobra el banco, totalmente subsidiado para que puedan sostener esta situación, digamos. Es un valor que equivale más o menos a 3 meses de facturación o de la facturación máxima del sector al que pertenecen, y esto es decir, se lo dan los bancos, pero en realidad es subsidiado por el Estado, que es el que cubre el costo de estos créditos. Son, te digo, millones de personas que están en esta situación, que se vienen a agregar a lo que ya era la respuesta que se habían dado para trabajadores en relación de dependencia, que ya recibían también un subsidio por parte del Estado, por lo menos por el equivalente de un salario mínimo o el 50% del salario, y otras políticas que también se están dando para sostener a las empresas, ¿no? Porque de acá lo que se trata es de hacer un puente hasta el momento que se pueda salir de la cuarentena, que es incierto cuándo puede ser, pero tratar de que la economía y los distintos actores de la economía puedan llegar a ese momento sin excesivo sufrimiento, ¿no? Sí, por lo general, y corregime si me equivoco, hay dos grandes debates entre los economistas sobre desde dónde dar el impulso, si es sobre los incentivos y exoneraciones a empresarios o si es desde darle a los trabajadores, ya sea por intermedio de los ministerios de trabajo, la seguridad social o de manera directa, como parece ocurrir en Argentina también por el DNI. A los trabajadores para que tengan poder de consumo, cómo lograr hacer por lo menos ese primer impulso a la economía que en todos los países está pasando de que se desinfla, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en el caso argentino, claramente la definición que tuvo el gobierno es tratar de cubrir la situación de las personas e ir directamente sobre los Claro. trabajadores. Están ocurriendo dos tipos de dificultades que el gobierno está planteando, que se está planteando y que lo va resolviendo de a poco. Una que no es fácil tener a todos esos trabajadores registrados en un solo padrón. Por ejemplo, con los jubilados atendido directamente, con aquellos que reciben algún tipo de plan social del gobierno, digamos los sectores más vulnerables, que acá tienen la asignación universal por hijo o alguna asignación de emergencia, en ese caso sí se estaban empadronados y fueron los primeros que fueron atendidos. Después, el problema es cómo hacías para captar los otros. Entonces primero se dijo, bueno, los trabajadores que estén registrados que como empleados de empresas que están paralizadas. Entonces se fue sobre ese sector. Y ahí empezó a aparecer otro problema, que es el problema de los bancos. Es decir, están todos bancarizados, tienen su cuenta para que se le deposite el dinero. Bueno, pareció ser que no. Y además, de parte de los bancos, la verdad que en esta emergencia hubo un poquito de resistencia a poner mayor colaboración. Es decir, los bancos, si no le daban la garantía suficiente. No, te digo que es un tema bastante serio y creo que en algún momento va a merecer un tipo de evaluación diferente, ¿no? Sí, porque, sí, digamos, empezaron a exigir garantías a determinadas empresas para poner depositarle el salario a sus trabajadores, un salario que estaba subsidiado por el Estado, cuando ellos la verdad que tenían que haber hecho intermediarios y directamente depositar, ni siquiera cuestionar nada. Pero en determinada empresa dice, bueno, si esto es un préstamo, ¿quién me lo va a devolver? Que decías, no, es un subsidio. Y además hay un préstamo previsto para las empresas. Bueno, esto no está claro, te decían. Hubo 15 días bastante duros con respecto a esta situación, que en algunos casos todavía se están prolongando en cuanto a que hay una confrontación muy grande entre sectores de pymes y bancos por este tipo de cuestiones, ¿no? Con lo cual el gobierno me parece está tratando de ir resolviendo paso a paso cada una de estas situaciones que te diría inclusive que no están totalmente resueltas. Todavía hay franjas de personas, franjas de trabajadores que por el área en que están o por hacer trabajos no registrados, ni siquiera inscritos como monotributistas, todavía no están accediendo a ningún tipo de estas ayudas o por no estar bancarizados. Me parece que ahí es un problema que aparece ahora a la luz de la pandemia. La verdad que no, quizá no estaba tan previsto este tema de que tenías tanta gente en actividad que en realidad no los tenés registrados prácticamente en ningún lado. Por fuera del sistema, de alguna manera. Raúl, nosotros no tenemos mucho más tiempo, pero queríamos tener este contacto contigo. Seguramente en las próximas semanas volvamos a establecer otro para ver cómo están repercutiendo estas medidas que se están tomando en Argentina, que le ha escapado a la ley del derrame, a la que se aplica, por lo menos en nuestro país desde hace mucho tiempo, de que se le incentiva a las empresas, se les exoneran tributos, porque dicen que eso beneficia después en generación de puestos de trabajo. Bueno, en Argentina por lo menos una parte importante de los recursos están destinados a los trabajadores directamente y que ellos en todo caso sean los que resuelvan cómo gastar su dinero y cómo incentivar también al resto de la economía. Te agradecemos muchísimo. Es corto, breve este contacto, pero vamos a seguramente tener algunos otros en los próximos tiempos. Y muchísimas gracias. No, porque el agradecido soy yo y estoy a disposición para cuando lo necesite. Y me parece interesante esto que decís porque me parece que también hay que sacar algunas experiencias y conclusiones importantes con respecto a las políticas que tienen nuestros países justamente en situaciones de crisis como esta, ¿no? Y la verdad que no, a veces los grandes países, los países centrales, no es que nos demuestran las mejores herramientas, los mejores remedios, sino que por el contrario, nos demuestran las malas experiencias que creo que no hay que repetir. Un abrazo grande, Raúl.